Dime si hay soltura, una noche de locura y de aventura más. Me tortura tu cintura, oh oh. Dime si hay soltura, una noche de locura y de aventura más. Me tortura tu cintura, oh oh. Dime si, si hay soltura y si en tu mente hay locura pa' una aventura. O si quieres tortura, entonces no hay ternura pa' ti, cuenta y jura, mami. Yo me la paso velándote y seteando la movida. Aquí no hay liga pa' ti, esta es bien rica. Me motiva a hacerme venir. Tus caderas están como pinta el venil. Repetir. Dime si hay soltura, una noche de locura y de aventura más. Me tortura tu cintura, oh oh. Dime si hay soltura, una noche de locura y de aventura más. Me tortura tu cintura, oh oh. Sigue coqueteando y bailando el reverso. Sexy y alesa. Saber si te quiere y la fue en ver.